aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente linda que está escuchando este Aire Puro número 515, con equipo casi completo. Estamos empezando aquí en este sábado de calorcito. Este sábado de calorcito que dice la Anita, por lo menos aquí en Valparaíso, que hemos vivido días de llovizna, días de sol, días que la gente interpreta así como de mucha felicidad y mucha tristeza, y me parece que es muy atingente a la realidad nacional, por decir, no me gusta mucho ese nombre, o internacional también, la realidad que está en el mundo, porque parece muy bipolar esta weá. Están pasando cosas muy alegres, pero al mismo tiempo están pasando cosas tremendamente trágicas. Por eso siempre invitamos a la gente a organizarnos, porque nuestra fuerza, nuestra alegría siempre viene del colectivo, la colectiva o el colective. Estamos en casa llena, ¿sí o no, René? Sí, pues, y dentro de las cosas que quiero como celebrar en este Aire Puro 515 es, por ejemplo, lo que se dice siempre: la organización, la articulación y la movilización son los que capaces de defender las pequeñas cosas o avances que han ido teniendo las sociedades. Y quiero mandarle un saludo tremendo a todas las organizaciones que en Argentina se movilizaron en la calle con una represión asquerosa del gobierno, del personaje que gobierna allá, pero pudieron detener la transformación que se les iba a hacer a las pensiones. Obviamente iban a bajar las pensiones para seguir beneficiando al gran capital, pero la movilización en la calle de las organizaciones articuladas y luchando en este caso contra la represión de la policía, da un poco los ejemplos que acá tenemos en territorio mapuche y en distintos sectores más. Así que, como siempre, un saludo a toda la gente que organiza y lucha. Qué pulenta la gente en Argentina. Yo le voy a dar un saludo, bueno, no sé si lo escucharás, pero la Eugenia Bendini, una compañera que está ahí ¿cómo se llama? Buenos Aires, ahí en el centro mismo, muy cerca de donde se dieron todas estas represiones, una luchadora, una mujer pulenta. Así que harta fuerza para allá, para la gente que está en Argentina. Estamos con Radio Controladora. Ah. Hola a todos los que nos están escuchando. Bueno, voy a pasar el dato chiquitito aprovechando. Aprovechando que estaba pasando aquí por los estudios de Radio Placeres, que estoy un poquito resfriada. Hoy día se va a realizar el primer picnic de bienvenida a nuestros hermanos y hermanas migrantes en el Parque Cultural La Excárcel de Valparaíso a partir de las 2 de la tarde. Están todos bienvenidos, es una actividad totalmente gratuita. Vamos a tener comidita, cosas para tomar, bebidas, va a haber talleres. A partir de las 2 va a haber una bienvenida y nos va a tocar el músico Nicolás Soria. Luego el grupo Cal, que es el grupo de mi papá, va a cantar mi hermana, así que estoy bien orgullosa. Va a haber un taller de relajación, taller de pintura para los niños, música del mundo, así que va a estar bien bonito. Esperamos que sea un punto de encuentro donde ya podamos abandonar todo el racismo, el maltrato que viven nuestros hermanos migrantes cuando ya enfrentan una situación difícil de venirse a vivir a nuestro país. Entonces la idea es que sea una instancia acogedora, de respeto, de cariño, y aparte de entregar información y hacer redes que a ellos les sean útiles para vivir aquí y vivir bien, que en el fondo es lo que esperamos todos nosotros. Oye, Dafne, qué bacán, está muy muy linda como el planteamiento de esta actividad, y el afiche me parece hermoso. Está muy muy bonito el afiche. Como que emigrar es natural. Sí, está muy linda. Emigré, naturalizé, no sé. Oye, Dafne, ¿después de esta actividad se viene en otra o esto algo en particular? Sí, van a haber más picnic. De hecho, por eso nosotros nos pusimos un nombre, porque no teníamos un nombre, somos 5 amigas las que estamos organizando. Nos pusimos colectivo Picnic Migrante. porque nos dimos cuenta que cuando mandamos el comunicado de prensa contándole a la gente la información, tendían a creer que lo organizaba cualquier otra persona, menos un colectivo independiente, autónomo, que no era, dependía de ninguna institución, ni organización, ni partido político. Entonces, para que nadie nos amarrara cosas distintas, porque no entendíamos que éramos 5 amigas organizadas independientemente, ya, seamos un colectivo Picnic Migrante, y quede súper claro. Nuestro objetivo es hacer picnic. Muy bien. Está re buena la actividad. Igual es bonito cómo se han hecho diferentes instancias de migrantes con migrantes para migrantes ahí de diferentes enfoques. Yo en la personal estaba así como más cercana al trabajo que hacen desde la municipalidad. Igual hartas críticas desde ahí, porque institución, siempre las instituciones tienen ahí sus falencias. Pero por lo menos las intenciones están buenas y como que en comparación a otra ciudad, a otro espacio, como que aquí en Valparaíso se nota que hay un trabajo bien potente con respecto a eso. Bueno, nosotros tampoco estamos ni ahí con las instituciones, pero somos claras en que ellos que vienen recién llegando tienen que conectarse con instituciones, con salud, con educación, como con hacer sus trámites. Y en ese sentido encontramos que era muy quizá impositivo nuestra parte no darnos cuenta de que esa era una necesidad concreta que ellos tenían, y sí invitamos a que las instituciones expusieran con información. Ahora, la mayoría de las instituciones no trabajan fuera de horarios de oficina, así que ya, bueno, la invitación estuvo hecha, los que no están ya saben por qué no están. Y las que sí están, bueno, igual se apañaron, se valora y apañaron con muchas cosas, con materiales para los talleres. Va a estar Jimmy de la oficina de la municipalidad, va a estar ahí apoyando. Intentamos que estuviera también desde la Corporación de Educación, desde el Servicio de Salud, pero la idea es esa, pues que ellos sepan cuáles son sus derechos en temas de laborales, cuáles son los derechos en términos de educación, y aparte de generar redes de amistad, de encuentro, porque también invitamos a organizaciones de migrantes, de mujeres migrantes, al Movimiento de Acción Migrante, a la Asamblea de Uruguayos en Valparaíso. Entonces también queríamos que conectaran con migrantes organizados, porque es súper importante. Ellos también tienen una propuesta política, una postura frente a las leyes que los aquejan en este minuto, que también vienen de la dictadura. Entonces, para que sepan hacer esas redes también desde el activismo y no solo desde el asistencialismo. Sí, yo hace poquito estuve participando en un encuentro migrante, y ahí una de las temáticas que salía era que sentían que en Chile se lucraba con la migración. Igual me pareció que era algo súper importante, porque de verdad les cobran un montón por cosas, no les facilitan para nada. Si ya no nos facilitan a nosotros, que como que deberíamos supuestamente tener más acceso a todas esas cosas, ya se ponen caleta de traba a esas personas mucho más, es como el triple de traba, y más encima les cobran un montón de cosas, los arriendos son súper caros, no les pagan los sueldo, es como que hay una cosa tan mafiosa por detrás. Igual, no sé, pues se nota que la gente lo tiene súper claro, y eso es importante, como que si hay este tipo de organizaciones que le apañen a que se puedan organizar ellas también, y a como también mostrarle cuáles son los caminos, las vías, como que ayuda mucho, pues. Está buena, así que gracias, muchas gracias por la actividad. No, esperemos que todos se sumen. A las 4 tenemos transmisión conjunta de Radio Placeres con la Radio Neta a las 4 de la tarde, y todos bienvenidos. La verdad, todos los que sientan que ese es un lugar que los llame, que vayan hoy a las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde, a la explanada de la excárcel. Vamos a estar en nuestro primer picnic de bienvenida a nuestros hermanos y hermanas migrantes. Migrar es natural. Oiga, sí, pues así que ahí todos los que están preparando el almuercito, cambien planes de la mesa al pastito de la excárcel, ahí buena onda. Y igual lo otro que pensaba es que más allá de todas las necesidades como igual institucionales que muchas veces la gente tiene cuando emigra, como hacer sus documentos con información clara, buenas asesorías para obtener sus permisos, salud, educación y todo, igual también se necesita el sentirse acogido por la gente. O sea, hay necesidades institucionales, pero también las necesidades humanas también comprenden el que no te discriminen, el que te traten bien. Y tienen que, y en este momento han habido tantos momentos, situaciones xenófobas, que igual bacán para las personas ir como a un lugar, a un picnic entretenido, bonito, en un día de sol, en el que vamos a ir un montón de personas que no estamos ni ahí con esa forma de vivir. Así es que esto es como demasiado importante, así es que ultra felicitación a las compañeras bellas que se sacaron esta actividad y almuercito lindo hoy día en la excárcel. Oye, y a mí también me gustaría agregar de que en el sentido de la migración igual se está dando caleta a través de las comunicaciones, y con esto quiero mandar un saludo a Radio Humedales, el tema de cómo empezar a convidar esta información que es desde México, desde Honduras, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando acá en Chile, porque en realidad, como decía al comienzo, si bien están pasando cosas lindas como este picnic y otras cosas más que quizás no sabemos aquí en El Aire Puro, también están pasando cosas terribles que es súper necesario informarlas, y que, bueno, hoy día vamos a tratar de meternos un poquito más. Así que eso. Oye, espérate, pero ya así como un poquito de memoria de movimiento social, la radio Humedales comenzó a funcionar hace unos poquitos meses desde Conce, desde una casa de una colectiva de compañeras lesbofeministas con una actuancia súper importante desde hace años, y que ahora cambian su proyecto político a esta radio que ha estado ahí, que está con una voluntad de visibilizar la cultura lésbica, pero paralelamente también están haciendo un trabajo informativo tremendo, así que cariños para allá, a la Pieri, a todas las cabras pulentas que están levantando ese espacio. Un último comentario que quería hacer como en el tema de la acogida a las personas migrantes, en este encuentro que comentaba, que participé, otra de las cosas que saliera que y pensaban que todas las personas chilenas eran racistas, así como que tenían muy claro eso, así, no, es que los chilenos son racistas, es que a mí no me quieren por mi color de piel, es que porque mi idioma, porque me veo diferente, y nadie me va a aceptar aquí. Entonces como que igual es bacán mostrar que no, pues no todas las personas son así. Hay mucha gente de mierda, sí, pero no todas son así, entonces igual está buena que se hagan estos espacios de amor. Sí, en ese sentido yo creo que es súper importante el seguir visibilizando lo bueno, porque la gente piensa caleta, como que hay un, no sé si la gente, uno siempre dice la gente y no es nadie, como que se escucha de repente en la calle o a las vecinas y vecinos de que no, que la delincuencia, de que qué sé yo, y esos son puros discursos armados. Pues si yo el otro día le preguntaba a una señora, ¿y a usted cuándo le robaron la última vez? A propósito de la delincuencia. No, a mí nunca me han asaltado. Entonces, ¿por qué está hablando de la delincuencia? Le decía, no, es que es la tele. Entonces, yo creo que con esto es lo mismo, pues, que estos locos, estas personas migrantes piensan de que todas las personas somos racistas, y en realidad no es así, pues. Muy probablemente la gente que no es racista, capaz que seamos más de las personas que son racistas y que se ven más, porque claro, lo malo es lo que se muestra, lo malo es lo que se ve, y por lo general la gente buena no acciona tampoco, porque la gente buena también tiene ese rollo de que no a la violencia, pues. Y cree que cualquier agresión que podamos hacer contra estas personas que son agresivas, que son violentas, es mala, po. Y no, pues todo lo contrario, es posicionar un discurso, es posicionar una forma de ser que sea distinta y que sea positiva y que sea propositiva y que además transforme, po. Entonces, nada, invito a toda la gente a saludarnos con la gente migrante, ser migrante también, asumirnos migrantes, y eso, po. También quiero hacer un saludo para que nos vayamos una musiquita, a ver si te motiváis. Que aquí hay una niña y un niño, no sé si ellas se llamarán así cuando sean más grandes, pero estamos con la Paloma y el Lautaro. Por si no han cachado. Entonces, no sé si quería poner Felicidad, que la mandó el Osama, que igual para que partamos por ahí. Un besito al Osama. Sí, sí, un besito a toda la gente que apaña. Ya, pues Felicidad, entonces nos vamos a ir a escuchar esa cancioncita y saludo a las radios que nos retransmiten. Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar.

porque tanto Argentina como Chile le entregan todo, todo lo legal para que puedan hacer su negocio. Pascualama es un proyecto minero que pretende extraer oro, entre otras cosas más, por supuesto, y que está colgado allá arriba de la cordillera, ya contaminando desde su comienzo, porque se acusó desde el comienzo de la intervención de glaciares, entre otras cosas más graves, que yo creo que lo más grave también es que hay atentados contra personas que defendieron esos territorios, y que despertó en varios territorios, incluido Valparaíso, recuerdo yo, hace muchos años atrás, a gente que se organizó para empezar a hacer carnavales, marchas, protestas, tomas de camino, etcétera, etcétera. Como se debe hacer, ¿ya? Como se debe hacer una defensa de los territorios. Entonces, bueno, Pascualama es un ícono de cómo se deben hacer la resistencia, me parece, de ser persistente, de organizarnos desde las distintas áreas de conocimiento, desde las distintas formas de luchar, y que también, a su vez, también implica un montón de desgaste y ese intento de separación, de división de las comunidades, como lo han hecho en algunos casos bastante bien allá arriba en Junta Valerianos, Conay, etcétera, en todo el Valle del Huasco. Yo estoy haciendo nada más que una introducción porque ahora la Anita nos va a presentar lo último que ha ocurrido con Pascualama, las últimas noticias que, como ella misma lo va a presentar, capaz que algo así como una, como dijiste, derrota con sabor a victoria. ¿Cómo fue que dijiste? O sea, esa es la bajada que se le hace, pero igual primero introducir un poquito. Dale, el tema para los que no han estado siguiendo como en detalle el último conflicto, porque este no es el conflicto de Pascualama, claro. Este es como un puntito muy grave que desde hace algún tiempo estamos tratando de atacar. Y resulta que en mayo del año pasado se produjo una avalancha que destruyó la planta de tratamiento de aguas de contacto. Acá en este mismo aire puro, terminando un aire puro, aprendimos a entender que era una planta de tratamiento de aguas de contacto. Bueno, en el fondo es la planta que trata las aguas contaminadas y que les hace ciertos procesos que permiten que cuando estas son arrojadas al río ya no estén con el nivel de minerales y de tóxicos que contaminarían las aguas del río. O sea que es una parte muy importante de un proyecto. Claro. Porque el proyecto ocupa mucha agua y esa agua no se puede ir almacenando, hay que tratarla para luego tirarla al río. Entonces, esta avalancha destruye esta planta de tratamiento, cuestión que implica, así como por un ejercicio lógico sencillo, que las aguas ahora se van a tirar contaminadas al río. Claro. Y por otra parte, este conflicto también comprende el descubrimiento de que el Estado, en conjunto con la empresa, modificaron la RCA del proyecto, que es como la ley del proyecto, en una parte muy sensible que es la línea de base. Y esta línea de base, entre otras cosas, establece los parámetros de contaminación. O sea, para ver si hay contaminación o no ante un evento como el que señalé anteriormente, hay que tener un parámetro, ¿no? Claro. Y ese parámetro está en la línea de base. Entonces, se modificó esa línea de base tras un proceso que justo terminó el día de la avalancha. Se emite una resolución que modifica la RCA y aumenta considerablemente los parámetros de contaminación permisibles para la empresa. Oye, un paréntesis. ¿Qué quiere decir? Que ahora lo que era contaminación antes, ahora no es contaminación. Eso se hizo también con Codelco en su momento. Ya. El tema es que nosotros, poco a poco, con un proceso que ha sido bastante largo y en el que usted ha sido un apañe, hemos ido tratando de entender qué significa esta modificación. Y acá hemos tenido apoyo súper importante del Andrei Chernichi, del Esteban Hadges, del Aníbal Vivaceta, amor eterno para ellos por todo el apañe, para entender como la dimensión técnica, o sea, cuál es el riesgo a la salud que significa esto. Pero también hemos tenido apañe de geólogos, tu profe, ¿cómo se llama el profe lindo este? El Rodolfo Ferrando nos ha ayudado a entender varios aspectos más técnicos también de esto. Y en el fondo hemos ido descubriendo que la resolución es emitida con una serie de defectos que incumplen la ley y se produce este efecto de esconder la contaminación. Ante una situación tan grave, uno pensaría que sería más sencillo ganar como un juicio y demostrar, pero la verdad es que ha sido bastante más complejo. Se intentó jurídicamente dos estrategias paralelas, que una es una reclamación en el Tribunal Ambiental para que se invalide esta modificación a la RCA, y otra es un recurso de protección para que se otorgue tutela urgente a las personas que habitan en la zona la que va las aguas contaminadas del río, ¿no? Y ahora lo que salió recientemente es la sentencia del recurso de protección. De la reclamación todavía estamos esperándola. Ya se hicieron los alegatos, estamos como a puertas de que salga esa sentencia. La sentencia del recurso de protección es buena y mala. Buena y mala, buena y mala porque tenemos, o sea, mala porque tenemos 3 votos en contra, pero no son 3 votos en contra que le den totalmente la razón a la empresa, son 3 votos en contra que principalmente lo que dicen es esto lo tiene que decidir el Tribunal Ambiental. Ahora, esta forma de argumentar de estos votos en contra, en mi opinión, es grave porque quiere decir que no hay recurso de protección de tutela urgente ante hechos de contaminación que siempre tiene que decidir el Tribunal Ambiental, y me parece que eso no es entender la gravedad de los hechos de la contaminación. Pero bueno, eso es un mundo que tenemos que criticar. Pero por otra parte, tenemos 2 votos a favor, que están a favor de acoger el recurso de protección. Hay dos ministros excelentísimos, se les dice a los locos que trabajan en la Corte Suprema, que sí dicen que acá hay un caso de vulneración y que se debe dejar sin efecto la resolución 094, que es la que modifica la RCA, mientras el Tribunal Ambiental decide. Y en consecuencia que se determine la contaminación conforme a los parámetros anteriores, claro, y todos los efectos que tiene de detectar contaminación, ¿no? Entonces, o sea, para mí es una mala sentencia realmente, pero las cosas en el mundo jurídico no son de blancos y negros. El mundo jurídico es más de decisiones perjudiciales para las comunidades que al revés. La formalidad es muy grande, los esfuerzos que hay que hacer para entrar en ese lenguaje tan técnico, tan enrevesado, tan complicado, son importantes. Y también te juegan en contra. También te juegan en contra, si te dicen que no por puros argumentos formales, y ahora el temor que tenemos es que nos pase lo mismo en el Tribunal Ambiental, que por argumentos formales no nos vaya bien. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando, ahora hay que esperar atentamente esa sentencia y eventualmente también impugnar la cuestión que nos llevaría de nuevo a la Corte Suprema, y eventualmente, si nos vuelve a ir mal, llegar al sistema interamericano. Y paralelamente ir haciendo el trabajo más importante que siempre hablamos que hay que hacer, que es el trabajo con la comunidad, no permitir que el trabajo jurídico nos absorba todas las energías o nos haga creer que la resistencia al proyecto solo se puede circunscribir al trabajo jurídico. O sea, eso es algo como re importante, y paralelamente así ponerle mucho esfuerzo a construir una relación con la comunidad que sea horizontal, en la que los abogados no nos transformamos con una jerarquía que dice qué es lo que hay que hacer o no, sino que la comunidad tenga las mismas y más capacidades de ir decidiendo, incluso en lo jurídico, porque una comunidad con tantos años de resistencia tiene más conocimiento que muchísimos abogados en este tema, y que yo he aprendido caleta con ellos. Ha sido un proceso muy muy bonito de aprendizaje en lo político y en lo jurídico también. Oye, Anita, y en ese sentido, ¿cómo veis tú esa funa que se le hizo al ministro cuando fue a dar su cuenta pública allá mismo? ¿Cómo veis? Porque ahí fue un momento en que para las comunidades se unificaron para generar esa funa. O sea, yo creo que todo ese tipo de funas es esencial, porque si uno analiza, o por lo menos lo que yo he aprendido en el aire puro, es que casi todas las experiencias como más exitosas de resistencia en contra de los proyectos son una combinación de factores en que lo jurídico nunca es lo único. Como aquí hay un trabajo comunitario, hay un trabajo territorial, hay un trabajo de tomarse calles, de funar gente, de estar ahí haciéndolas todas, y no sé, pues vemos no solo en Chile, en Latinoamérica, Latinoamérica, los procesos que han logrado de verdad poner freno a estos proyectos tienen un trabajo comunitario así muy grande. Y esa funa me parece totalmente justa, porque me parece así indigno que el ministro de Medio Ambiente vaya a hacer su cuenta pública a una zona de sacrificio. De verdad me parece un insulto indigno, hasta yo le habría pegado un... Sí, oye, pero es que me dio mucha rabia, sí, así, indigno, como cuando la ONU le da a Bachelet el premio Medio Ambiente, sí. Como ya, paren así, de sí, verdad, o sea, sí. Esto demasiado. Claro, salvadora del planeta, una vez así le dieron el premio. ¡Qué onda! Así es que igual también hay que ser justo, en el sentido que es re fácil hablar de esto desde Valparaíso, desde claro. Santiago, y otra cosa es estar en el territorio, un territorio que tiene prácticas de comunicación distintas, que uh-huh. tiene otros tiempos, que la gente en esta época está full saliendo al trabajo de la fruta, las temporadas más importantes de trabajo en el valle se dan en este tiempo, y el lobby que hace la empresa y el gobierno en los medios de comunicación es tremendo. O sea, cuando sale esta sentencia, el comunicado de Barrick es como ganamos, se demostró que somos una empresa responsable, que no contaminamos, invierte mucha plata en proyectos, en su imagen, en la radio, en la tele de allá. Entonces, ellos invierten mucha energía en que la gente crea que ellos son una empresa beneficiosa para la economía, una empresa responsable con el ecosistema, y realmente eso genera un impacto. Entonces, cuando pasan estas cosas tan graves, y uno dice, pucha, la gente no está parando la ciudad, pero también hay que estar ahí para ver cómo se vive en el valle en este momento. O sea, me acuerdo cuando pasó lo de los densímetros, una de las cosas que sucedieron en el último tiempo es un episodio con unos densímetros nucleares, que se habían perdido unos densímetros nucleares, y unos trabajadores de la propia empresa avisan porque tienen a sus familias abajo. Y ahí salió el gobierno descaradamente a dar declaración, a decir que en el proyecto no habían densímetros nucleares. Y después, chuta, después de toda la investigación y de todo lo que insistieron las comunidades porque se aclarara esta situación, se descubrió que sí hay densímetros nucleares, tenemos los códigos de los densímetros nucleares y todo, pero así el gobierno descaradamente, no, si acá no hay densímetros nucleares, así como sí. Ya para po. Y en un momento nos dijeron que no eran peligrosos también, sí, como que sí. Van cambiando su discurso según lo que se sabe. O sea, en el fondo lo que se ve es un gobierno trabajando totalmente aliado con la empresa. Claro. Y de hecho, en el proceso este del recurso que estábamos hablando, era todo el rato la Superintendencia de Medio Ambiente con la Comisión de Evaluación Ambiental y el abogado de Barrick, así, amiguis totalmente. Sí. De hecho, cuando yo llegué ese día al alegato, ellos tres estaban hablando y así como un poco comentando la comunidad que estaba fuera de la Corte Suprema haciendo, como manifestándose. Y estaban así como pelando esa situación, ¿cachai? Sí, bo. qué chistosa la wea. ¿Te gritaron? Ay, qué bueno que no te gritaron. Que me caen mal. No, horrible, horrible, horrible, horrible. Hay un hip hop que dice, me caen mal los cuicos abacanados. me tenía que sacar hip hop de alguna manera. Oye, gracias Anita por este informe. ¿Qué es lo que se viene? ¿De dónde? Si la gente le interesa ahora saber más cosas al respecto de esto, ¿dónde les mandaría ya que se informe? A propósito de la declaración que hay también por ahí. Bueno, hay... Bueno, acá un aspecto que me gustaría destacar, que también lo insinuaste, es que en el valle igual hay un proceso, es una zona de sacrificio, entonces tienen tanto tiempo de trabajo las comunidades, que el movimiento va pasando por distintos momentos. Claro. Ya han habido momentos más separados, otros momentos en que están más unidos, y yo tiendo a pensar, así desde la distancia, con todo el respeto de que me puedo estar equivocando, pero a pensar que este es un momento de unidad. Yo lo veo por cómo se comparten las declaraciones entre ellos. Y no sé, pues, la Asamblea Freirina, la Asamblea Huasco Alto, son buenos sitios para informarse, tienen Facebook. El Mapo Express siempre está cubriendo lo que pasa en Huasco. El Ciudadano sacó una nota, ahí estoy, le mando salud al Javier Carmi. que se dio el trabajo de llamar, de preguntar. Y la radio de la Universidad de Chile también hace una buena cobertura de este tema, nosotros, obviamente. Uh-huh. Y eso, estar atento, creo que, bueno, lo decía también en la radio de la Chile, hay una invitación al movimiento socioambiental, a los abogados, a toda la gente que está trabajando en contra del extractivismo, a estar atento a este proyecto, a este proceso, porque además de los hechos de contaminación en particular, es muy grave que se validen estas formas de modificar las RCA, claro, en temas tan sensibles como la línea de base. O sea, claro, siento que tenemos como una responsabilidad grande en dar esta pelea, aunque sea una pelea horrorosa, de absurda, muy formal, hay que darla igual, porque es muy grave que se genere una costumbre de que se pueden modificar las líneas de base de esta forma. Y luego también que quieren modificar los CIA también. Sí, se viene... No, sí, se viene un tiempo súper intenso. Bueno, vamos a la radio controladora. Mela Nicole Insursua. Radio controladora ausente. Ni una represión a ustedes. No, pero ya es momento que paren la conversa para que nos vayamos una musiquita. No sé si te parece, Anita, que vayamos con la cancioncita que pediste. Ah, con los Uñum. Sí. Oh, ya le quiero mandar un saludo a los Uñum, que son una banda de unos locos así terribles y bonitos. Apañadores totales, y ahí hay unos pajaritos, hay un violín popular y nada, sí, son muy lindos, los conocí el otro día de casualidad y buena onda, así que escuchemos a los Uñum, significa pájaro en mapudungún, son esas U con dos puntitos arriba que no sé cómo se llaman. Pero hay... Oh, se me olvidó. Y este es un cover. Sí, que se llama, o sea, un cover de La Violeta, po, que he sacado con Quererte, así que nos vamos a ir a escuchar esa. A la yugular. Thank you.

Volvemos en este aire puro de 515 con la casa llenita y el corazón contento y también el estómago, porque entre el pancito con palta, el mate, el queso, ahora mango. Estamos en este aire puro con mucha información. Partimos con el tema de la migración y el encuentro que va a haber hoy día sábado 16 de diciembre en la, el Parque Cultural Excárcel, un picnic que se va a realizar para todos y todas. Seguimos con el tema de la Barrick y el conflicto de Pascualama, más o menos en qué está la situación al respecto. Y también ahora queremos compartir un audio de los que traje desde Brasil, vinculado con la afectación de la hidroeléctrica, pero no en este caso a la gente campesina. Muchas gracias, Checho, ahí tengo un, me está ayudando con el micrófono. Para hablar sobre la afectación de las hidroeléctricas, en este caso, como les decía, ya no a campesinos que se tienen que desplazar porque inundan sus territorios, sino que aquellos territorios que ahora no se ven inundados con agua, sino que al revés, se ven despojados del agua. Y me refiero a esos ríos que se les colocan hidroeléctricas y que no siguen fluyendo por los cauces naturales en los que estaban, y eso implica que los pescadores artesanales fundamentalmente son aquellos que se ven afectados. Un poco como sale acá, los pescadores artesanales que tienen que ver con el tema de la ley de pesca. Le comentaba a los chiquillos acá que este audio que vamos a escuchar es de don Gilberto, es un pescador de Colombia. Este pescador nos habla de las consecuencias de las hidroeléctricas, que son finalmente estas moles energéticas para entregarle a las forestales, a las mineras o a la gran industria. Conflictos que yo diría en otra escala son muy similares a las termoeléctricas que se quieren instalar en los bordes costeros, afectando justamente el espacio en el que trabajan y en el que desarrolla su cultura la pesca artesanal, que hoy se está viendo disminuida a números... muy... Ah, espera, que la paloma me está corrigiendo, que es un número muy alto, dice. Yo decía que era más bajo, pero ella dice un número muy alto de personas, no solo de pescadores, sino que de pescadores y sus familias. Recordemos las encarnadoras, recordemos los series de oficios que se vinculan con la pesca artesanal, se ven afectados por estas industrias energéticas a través de energía sucia, que se le llama. Ah, un quequito, mira. Acá le vamos a dar un quequito a la paloma. Eso. Entonces, eso. Y no sé si ustedes quieren mencionar algo, porque por lo menos lo que yo vi desde allá, desde Sao Paulo, es que obviamente los medios masivos de comunicación no dicen absolutamente nada sobre la ley de pesca y sobre estos personajes que la sacaron adelante y que están siendo juzgados incluso con posibilidad de cárcel en el caso del senador Orpiz y otros más. Entonces, está acuático eso. Recordé al Milko Caracciolo de en algún momento que hablábamos sobre el tema de la ley de pesca, y él decía que no solamente afecta a las personas que trabajan ese arte de la pesca, sino que a todas las personas que quisieran consumir un alimento más sano, porque pesca de arrastre es como toda industrialización de alimentos, muy contaminado, muy tóxico. Además que, no sé, pues toda esa cadena que hay así como de los pollo, no sé, los huesitos de pollo, no sé qué cuestión le dan a los pescados para engordarlo, y todas esas cuestiones, como esa cadena de alimentación súper tóxica, también tiene que ver con todo esto, pues. Entonces ahí recuerdo al Milko que aclara caleta ese tema, pues, como que al final todas las personas que queramos consumir pez, nos vamos a ver afectados, si es que la queremos ver así como en la antropocéntrica y de lo cómo nos afecta a los humanos. Yo, por otro lado, está recordando un poco de la situación más o menos actual, porque recordemos que está la salida, yo sé que a mucha gente no le interesa la cuestión electoral, pero está la salida del chico Saldívar del Congreso, y ese es uno de los seres más perniciosos para la política y para la economía acá en este país, en este territorio dominado por el Estado de Chile. Es importante porque salieron mucho más DC, de hecho la DC es uno de los partidos que más terribles para la historia chilena, para la masacre y represión de todos los pueblos y todas las luchas, pero particularmente en este caso se da esta salida de varias personas que son de la DC, del Congreso, lo cual implica de que es probable de que ahora sí se pueda alcanzar el quórum para la anulación de la ley de pesca, Por supuesto que falta la voluntad política, falta todo el lobby, el diálogo que tienen que generar la gente que le interesa esa parte de la política. Pero es significativo porque sale este ser de esa parte de la política. Entonces, yo lo que me pregunté cuando supe de su salida es, bueno, ¿qué se viene? Porque no se quedan tranquilos. Las siete familias, incluyendo a la familia de este desgraciado del Zaldívar, no solamente están en la pesca de arrastre, sino que también están en la salmonicultura. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Y de ahí yo lo uno a otras cosas, y es que también, no sé si ustedes se dieron cuenta, o es mi sensación nada más, pero que en estas elecciones el discurso recalcitrante de ultraderecha se intensificó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que pretenden? ¿Qué es lo que pretenden con esta...? Nos dicen que nosotros ponemos el odio cuando protestamos en la calle, pero ¿por qué no se dice que ellos están poniendo ese odio hoy día, cierto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pretenden? Definitivamente yo creo que hay que emplazar a estas personas a que declaren sus verdaderas intenciones. Dejan al CAST como el loco más extremista, ¿cierto? Pero por supuesto que ellos están de acuerdo con todo eso, porque pretenden de que la ley de pesca se mantenga, que no se anule, por supuesto, y ahora no están en el Congreso. Entonces, ¿de qué manera la van a mantener ahí? ¿Ya? Bueno, una reflexión que por supuesto queda abierta, pero para que vayamos haciendo todas las escalas de la problemática, desde el consumo de un pescado, de la gente que le compra y que le hace muy bien a una familia en particular de pescadores y pescadores, hasta las características político-económicas de esta problemática. Claro, y si vamos al tema alimentario, ayuda mucho a los pueblos a tener soberanía alimentaria, los pueblos que se alimentan en base a peces, y también ayudaría, ya que estamos en el contexto de cambio climático, la industria cárnica es uno de los factores más importantes, incluso de manera superior que los combustibles fósiles. En este caso, por la cantidad de deforestación que se genera en el Amazonas o en distintos lados, para el ganado que se desarrolle, o incluso la alimentación, como decía la Mel, de la soja, para que se alimenten los animales o se haga biocombustible. Entonces, bueno, todo esto de la ley de pesca y de los pescadores artesanales que estamos conversando es porque no es una realidad exclusiva de Chile, sino que es una realidad de muchos pueblos, y dentro de esos pueblos está don Gilberto, que es de Colombia y que nos da a conocer un poco, nos relata el conflicto socioambiental en que está inmerso su comunidad. Un comentario antes, para que no se me quede en el tintero, que un compañero de allá del litoral central de San Juan, pescador, buzo, contaba los cambios que él ha visto también allá, pues como por desechos, no sé si se llaman sanitario o no, pero de las fecas y las todas las cosas de los baños caen al mar, y en esos lugares, como está tan constantemente cayendo todo eso, se forma como un barro debajo. Entonces ya no viven especies que son las que consumen los peces, entonces tampoco hay peces ahí, pues se tienen que ir a otro sector. Entonces ellos tienen una determinada zona para pescar, y en esa zona está súper contaminada, entonces no hay peces, pues, y en la otra parte que sí podrían pescar, no tienen permiso para pescar. Entonces también se ve afectado como en esas cosas que son como súper cotidianas, pues, como nuestros desechos orgánicos que se van al mar, y que nosotros también contribuimos en eso. Así que baños secos también. la interdependencia de un montón de elementos en esta realidad está reflejada en parte en lo que dices tú también, complementando todo esto. Oye, a todo esto de complemento, un saludo para la Eve y para el Facundo, que están escuchando ahí en algún rinconcito de Valparaíso. Bueno, nos vamos a ir a escuchar entonces a Gilberto Rojas, el pescador de Colombia, y después vamos a escuchar una cancioncita de Las Manos de Filippi. ¿Su nombre, de qué organización es y cuál es el conflicto que tienen ustedes? Mi nombre es Gilberto Rojas Narváez, pertenezco a varias organizaciones. Primero, a una asociación que llama Calandreros del Magdalena, pescador artesanal y representante como vocero de los pescadores artesanales. Represento a los pescadores en la mesa temática del gobernador del Huila. Los represento en el Congreso de la República a nivel nacional y los represento en las partes internacionales para la reconstrucción del mar en estas protestas pacíficas a nivel internacional. He estado en Panamá, he estado en Guatemala, he estado en Chapecó, he estado también en Sao Paulo, en Flor de Nápoles. Hoy estamos acá protestando pacíficamente acá en Río de Janeiro. Habemos 20 organizaciones internacionales, delegados de muchos países, y acá estamos terminando de reconstruir el MAVE y la reconstrucción del mar por la defensa de los territorios, el agua y la vida. ¿Qué es el mar para la gente que no ha escuchado eso? El mar es donde llegan todos los ríos a nivel mundial, donde son inmensidades de agua que prácticamente creemos que son las reservas internacionales, pero hay que protegerlas porque hay que proteger las fuentes hídricas, las cabeceras de las quebradas y los ríos, no dejar explotar la locomotora mineroenergética a nivel nacional, que es explotar el petróleo con fracker, explotar las minas y represar los ríos, que es la vida de los países. ¿Cuál es la realidad de los pescadores artesanales de Colombia? La realidad de nosotros es que quedamos sin la actividad productiva por culpa de esta locomotora mineroenergética, como son los grandes accionistas de Italia y el gobierno colombiano, que se prestaron para ese desastre tan grande que fue destruir el medio ambiente y la seguridad alimentaria de pescadores y campesinos. O sea, la contaminación de la minera, la represación de los ríos generó que ustedes ya no tuvieran sus fuentes de trabajo finalmente. Gran parte la represaria de los ríos, pero también hubo una responsabilidad muy grande por parte de la ANLA, que es la que expende las licencias ambientales a nivel nacional e internacional, y autorizaron llenar la central del Quimbo, la represa del Quimbo, sin sacar esa biomasa, esos árboles que cortaron y que no lo sacaron. Eso se descompuso, se pudrió y el agua fue totalmente descompuesta, y total, por eso se desoxigenó el agua y se contaminó y se murieron el 80 o el 90% de los peces, cuando ya la actividad productiva de la pesca artesanal no es productiva. Oiga, ¿y qué le parece esto, una evaluación de lo que ha vivido acá en el octavo encuentro del MAP aquí en Río de Janeiro? Pues el octavo encuentro del mar en Río de Janeiro ha sido todo un éxito. Hemos hecho una protesta pacífica, hemos hecho una caminata muy grande y muy nutrida, porque, como vuelvo y le comento, tenemos 20 países que el día de hoy nos estamos organizando, nos unimos a la protesta pacífica, nos unimos a la reconstrucción del mar y a todos estos movimientos sociales, pero con muchas ganas de seguir adelante en estas aportes de luchas internacionales. El mar, el movimiento es afectado por represas a nivel internacional. Muy bien, muchas gracias. Con el gusto. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza,

¿Y se podría plantar como en un macetero o es difícil que la planta como que tire para arriba? No, sí se puede. Sí. Se puede plantar en un macetero como de tamaño mediano. Ahí podemos tener una planta de tomate. Así que al René, el René la otra vez se llevó un tomate. No sé si lo plantaste ya, pero tenía flores ya el tomate. Las flores del tomate son unas flores amarillas. Y estábamos hablando de la semana pasada que son como por pisos, como si fuese un departamento. El tomate tiene como pisos productivos. Y en el primer piso dan como 7 flores, que serían 7 de tomate. Después en el segundo piso dan 7 flores nuevamente y así hasta como el séptimo piso de los tomates. Y hay que, en cuanto al agua, hay que regarlo bien. Tiene que estar siempre húmedo, pero con la precaución de que el suelo absorba la humedad, porque si no, te empiezan a salir hongos, que eso afectan al tallo de nuestra planta. ¿Cómo evitamos eso, que salgan hongos? Yo recuerdo una vez que creció un tomate solito en mi casa y después estaba con honguitos, así como que se puso blanco y se murió. Sí, al tomate le puede salir dos tipos diferentes de hongos según la parte del tomate. En el tallo del tomate, que es cuando el agua no penetra bien, se queda como estancada, ahí le sale un hongo. Entonces, para que no aparezca este hongo, ahí tiene que ser un suelo que absorba la humedad, que baje la humedad. Y eso es con compost, generalmente, y con humus de lombriz. ¿Y qué pasa si es que, no sé si pasa esto en verdad, pero si le pusiste la tierra y estaba blandita y todo, y a medida que va creciendo el tomate, la tierra se va como endureciendo, como apretando? ¿Hay alguna forma de que uno pueda así como romperla un poquito, abrirla, enterrarle algo? ¿Es peligroso? No, se puede hacer como hoyito chiquitito en la tierra. Y si vemos que está muy dura la tierra, como muy compacta, ahí hay que poner tierra de hoja o compost encima, para que absorba la humedad. Y lo otro es que a veces salen como un hongo en las hojas, que es un hongo blanco, que se llama oidio. Y ese hongo sale porque a veces sin saber regamos toda la planta entera. Y uno riega las hojas también. Entonces al regar la hoja se humedece y sale ese hongo. Entonces con el tomate hay que tener la precaución de regar solamente el suelo de la plantita. Solo el suelo, no las hojas. Ese es un dato bueno. Yo me motivé tanto que hasta compré albahaca para hacer una ensaladita al lado del tomate. Así que ¡qué rico! Ya está el tomate con la albahaca. Y este fin de semana le vamos a dar con Cuática al patio para darle bienvenida a Facundo con alimentación. Oye, ¿sabéis que en mi casa los tomates todavía están grandes, pero están verdes? Están ahí, igual son tan chiquitos. Tomates verdes fritos. O sea, tomate, buena idea, pero ¿es lo común? Sí, pues al principio el fruto sale chiquitito de color verde y después a medida que va creciendo se va... No, pero yo decía por el tiempo en realidad, como en estos tiempos ya deberían estar listos o da lo mismo, salen durante todo el verano. Que depende de la fecha que uno lo plantaste, pues ¿cuándo lo plantaste? Hace poco. No lo planté. Salió solo. Sí. Qué bacán. Es pulente eso. ¿Qué pasa? Por eso hay que hacer compost. Sí, nosotros tenemos un mega zapallo que está saliendo. Así como un zapallo enredadera. Sí, pues cuando uno hace compost, sale la semilla del tomate y esa germina alguna. Sí. Oye, en cultivos de esta fecha junto con el tomate, ¿cuáles son los otros que recomendaríais? Porque se van a dar en un par de meses, en 3 meses, en febrero, marzo, ya los vamos a tener en nuestros platos. Sí, pues esta es la fecha, la primavera, verano, es la mejor fecha para plantar. Pues sale casi todas las plantas. Y las plantas que dan fruto, como el tomate, el ají, el pimentón, el melón... todas esas son como la mejor fecha para plantarla ahora. Y el tomate, ahora en diciembre ya, por ejemplo, la planta que tienes tú en tu casa, va a empezar a dar fruto como a finales de diciembre. Y lo otro son todas las lechugas, la acelga, esas son como las plantas que uno se come la hoja, son plantas de todo el año. Así que en esta fecha se puede plantar cualquier cosa en verdad, de todo. Oye, y si, por ejemplo, es veranito, son ricas las ensaladitas. Si uno plantara ahora lechuga, por ejemplo, sus lechuguitas, ¿en cuánto tiempo están? Súper rápido, como en un mes uno puede ya empezar a sacar las primeras hojas de la lechuga. Y se van sacando como las hojas de abajo, que son las hojas más grandes. Se van sacando como de a poco. Y así la planta no hay que matarla, no hay que cosecharla entera. Y va a ir creciendo la hoja nueva. ¿La acelga? Pues. Sí, pues también, como la acelga. Ah. Se va a ir sacando de a poco y así vamos a ir teniendo constantemente acelga o lechuga. Oye, Blopa, ¿cómo tú podrías ir convencer a la gente que... estamos en un modelo donde lo vertiginoso y lo rápido es súper importante? Entonces mucha gente mejor opta por ir al supermercado, ir a una feria o ir al mercado para comprar sus verduras en vez de plantarla y ver todo el proceso que se genera. ¿Cómo incentivarías y tú de manera importante, ya que vienes trabajando en huertos hace rato, a que las personas tengan huertos en su casa? No solo por un tema tal vez de alimentación, sino que yo me imagino hay... A propósito de la psicología, se ha utilizado un poco para ver una lectura de lo que tiene que ver cómo ayuda a la salud mental, a bajar los niveles de estresamiento de la gente, en fin, ¿cómo tú convencerías a la gente que salga de ese facilismo de ir a comprar las verduras ya a un negocio y empezar a plantarlas, tal vez individual y colectivamente? De manera como personal, yo les podría decir que una forma de incentivar, sabiendo un poco la cantidad de químicos que le echan a las hortalizas que uno consume habitualmente. Estábamos viendo también el tema del agua, que es muy importante. A veces el agua que se ocupa viene contaminada. Entonces, como tomando un poco más de conciencia en cuanto a la alimentación, y una vez que uno toma conciencia y puede, como cuando uno se come la primera lechuga o la primera tomate del huerto... O ahí, se fuma el primer pito. También. Ahí uno nota la diferencia en cuanto al sabor, pues es otra cosa y la agarra como más cariño. Entonces, primero es como... tomando conciencia de la cantidad de químicos que le echan a las cosas que nos venden, y que es fácil también, pues uno no necesita tanto espacio. Si bien es cierto, es más lento que ir al supermercado, a la feria y comprar así tan rápido. Ahora es como todo tan rápido. Uno también puede ir haciendo como un mix, puede ir comprando e ir cosechando lo que uno tiene, porque igual en espacio reducido también hay que ser como un poco realista y tampoco vamos a comer todo lo que nosotros cultivar todo lo que nosotros necesitamos para alimentarnos, pero hay que hacer como un balance entre las dos cosas. Y al final uno ahorra plata también. Ahorra también lo que dijiste tú, es como una especie de terapia, así como terapéutico, incluir a los niños también. Los niños como que prenden al tiro con el tema de las plantas. Con regar especialmente, la paloma rega el nogal apenas puede. Sí, así como los niños igual quedan felices ahí en el huerto, ahí huerteando. Y... eso, como atreverse, y hay hartos movimientos que se pueden ayudar entre nosotros y atreverse nomás y empezar a plantar. Buenísimo, me dio hambre. Oye, está buena hacerla comunitaria igual. Así como que, sí. Aparte de que es bonito todo ese momento como terapia, como ustedes dicen, así como esa relación con las plantitas, con la tierra, ver ese crecimiento, es mucho más bonito cuando se ven comunitaria, pues así como todas aportando un poquito, todas cosechando en conjunto, desde diferentes edades, como que también es un espacio para conocerse desde otra manera. Igual está súper bonito y como forma de recuperar espacios también, pues espacios que de repente están ahí así como llenos de maleza, que les dicen. Poder ahí como ir plantando tus cositas, eso está bueno. Oye, hablando de comunitaria y de espacios bonitos, aguante la ranita en Isla Negra. Un espacio hermoso, maravilloso. De nuevo, lo siento. De nuevo. No se escuchó, la Anita. Que mensaje. Hablando de espacios comunitarios y de huertitos ahí, cariños a La Ranita, un espacio muy bonito que está en Isla Negra, que tiene mucho Nehuen, al lado de la playa, mansa gente. Así es que cariños para allá. Oye, Anita, a mí me encanta la Ranita, pero debo decir que se llama La Rana. Antes se llamaba Ranita, le cambiaron. Es que somos chilenos, por el cafecito, el tecito. Sí. No, es que antes se llamaba Ranita, pero ahora se llama La Rana. Ah, ¿se llamaba La Ranita? Sí, es que lo que pasa es que La Ranita, La Rana, ese espacio está recuperado hace 3 años. Y al comienzo era La Ranita porque estaban ahí poniéndole... ¿Nunca fue el guarizapo entonces? No, partió de Ranita. Y ahora ya tienen un trabajo rearmado, como lo vio la Anita que anduvo por ahí hace poquito. Está súper armado, pues tienen súper consolidado a algo, entonces ya sienten que están en otra etapa, pues ya no son algo pequeño, sino que son La Rana, ya son así formadas. Es potente, así tú vas entrando y en la puerta dice: creer es crear. Oh. Oye, y hablando de esto de cómo nos hace bien tanto individualmente como colectivamente la agricultura en general, también yo creo que aporta a que vamos creciendo en el concepto de la soberanía alimentaria, que es importantísimo porque si es que no tenemos comida, claramente vamos a estar dependiendo de las exportaciones, importaciones, etcétera, etcétera. Entonces, una forma de romper la economía va por ahí y yo creo que es súper importante a propósito de la red de economías locales que se arma en distintos territorios. Y a propósito de que el alimento está tratando de ser monopolizado por muy pocas firmas que, como decía el Blopa, utilizan mucho el tema de los pesticidas, de los herbicidas y te contaminan la alimentación. Entonces, como que Monsanto, Bayer, Syngenta quieren controlar la cadena completa alimentaria. Y entendemos que ellos no van a estar pensando en la salud de los pueblos, ni de nuestros hijos, ni de nosotros mismos, sino que nosotros podemos ir haciendo eso con control natural de plagas. Tú mencionabas, y así lo estamos intentando hacer en el patio, de plantar alimentos comestibles, de plantar hierbas medicinales y de plantar flores para que vengan las abejas, se polinicen las cosas y hacer un ecosistema en tu hogar que vaya nutriendo a la naturaleza. Sí, pues con ese ecosistema uno no va a necesitar echar ningún químico, las plagas que van a salir van a ser mínimas y no van a afectar al final los tomates ni los otros tipos de plantas que nosotros vamos a consumir. Pues, así que solamente hay que mezclar plantas medicinales que tengan harto olor fuerte, flores y hortalizas. Y ahí sería con las plagas. Oye, Pablo, y para la gente que está en el puerto y que de pronto quiere participar de algún espacio para aprender más ahí, metiendo las manitos en la tierra, conociendo gente que quiere estar ahí en esa sintonía, aprender más, así como para que el huerto tire más para arriba. ¿Tú qué recomendarías? Tú que cacháis todo el mundo verdecillo del puerto. Qué buena pregunta, Anita. Hoy día hay un encuentro de picnic. Sí, de picnic interracial. Sí, picnic. ¿Sí? Migrante. Migrante. Está bueno eso. Sí, sí, entretenido. Bacán. Ahí hay un huerto en la ex cárcel. De repente son medio fregados allá en la ex cárcel porque hay que pedir permiso, no sé, como con el guardia y todo, pero hay un huerto que nosotros trabajamos con un grupo que se llama Guerrilla Verde y ahí estamos los lunes, los miércoles y los sábados. Y es un huerto igual súper grande, pueden ir, pueden cosechar, siéntanse como en la libertad de ir y cosechar. Hay hartas cosas allá. Siempre, en la semana siempre hay un caballero que se llama Don Guillermo, que es el que está toda la semana, pero nosotros estamos esos días. Y afuera también, en el frontis de la ex cárcel, un poco más hacia... en la entrada, pero hay unas composteras que ahí hay compost para que saquen nomás, el compost está listo, pueden ir con una bolsita, ir a sacar, también hay lombrices que también pueden ir a sacar, así que está como llegar y sacar nomás, en verdad, porque... Oye, sí, yo vi un amigo que iba subiendo por Caming con una bolsa de supermercado y dice, ¿qué lleváis ahí? Que se veía así como, llevo mis residuos orgánicos. Y dije, ¿para dónde lleváis tus residuos orgánicos? Ahí la ex cárcel hay una compostera, así que hay gente que va y está dejando sus residuos orgánicos ahí. Encontré notable eso, que se vayan generando y multiplicando estos espacios, como lo del reciclaje del aceite que se ocupa para, no sé, para cocinar papita o pescado, cuestiones así, que están juntando a la gente de Madre Culebra ahí por Avenida Argentina. Sí, pues ese otro lugar es un grupo que se llama Madre Culebra, que está en Subida Troncoso, en Avenida Argentina. Yo viví un tiempo ahí y ahí están súper motivados. Y de hecho, la casa, el único basurero que tienen es un basurero en el baño. Y sería, así, no hay nada más de basura. Así, es una experiencia muy bonita, que ellos recolectan los residuos de la feria de la Avenida Argentina, la hacen compost, humus y... con los ecoladrillos también generan muy pocos residuos. Está re bueno eso. Cabres, les voy a mandar un saludito, o sea, les voy a comunicar un saludito que mandó el Nico Inostrosa, el Nico de allá del Litoral Central, que está escuchando siempre bien atento. Así que le mandamos un saludo por ser un radio escucha tan bacán. Saludos, Nico. Y dice, al profe Cotiledón, hoy quisiera agradecer porque busca hacer crecer el cultivo con pasión y celebrar su intención de transmitirnos a diario cómo vive el calendario de siembras y de cultivos para mantenernos vivos con huertas comunitarias. Buena. Sí, bueno, ahí. Sí, también darle las gracias acá al espacio de la radio que nos contactaron y hicieron una entrevista y para Compos y Paja, y de ahí surgió todo, pues, así que muy contento de volver a retomar el espacio de Cotiledón. Sí. Good. Y han pasado cosas lindas con el sí. espacio Cotiledón, siempre llegan saludos bacanos. Sí. Y también hay una feria hoy día en el patio Volantín, de alimentación saludable, vegana. Vamos a hacer talleres gratuitos. Hay talleres de mayonesa vegana, otros talleres de alimentación saludable. Y a las 6 vamos a hacer un taller de lombricultura, por si se animan. Vamos a estar ahí mostrando las lombrices, ver cómo se hace un lecho de lombrices para reciclar, y puras actividades gratuitas. También vamos, si que se animan los alumnos, vamos a ir a la ex cárcel afuera a cosechar compost y para que se lleven algunas lombrices rojas californianas. Estamos entonces, le damos un gran abrazo a Cotiledón. Invitamos a toda la gente, por supuesto, a cultivar, o sea, a sembrar, cultivar, hacerlas todas. Y nos vamos a despedir vamos a pasar al siguiente bloque con una décima que mandó el Nico Inostrosa, compañero ahí Litoral Central, y que dice más o menos así. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y, por supuesto, escuchando en la radio El Aire Puro. ¡Qué bien la leíste, Checho! ¿Sí? Oye, qué lindo ese huevo. Ya. Hay que hacer la cuña, guárdala. Es que en el encuentro El Aire Puro... Ya, pues entonces nos vamos a ir a escuchar una cancioncita. Esta la mandó la Nicole, ay, siempre se me olvida su nombre, Poblete. Peralta, la Nicole Peralta, y una invitadita que vamos a tener desde Quilpué para la próxima semana, si es que todo resulta muy bien. Esto se llama Paloma, ahí considerando que Palomita anda por los estudios de Radio Placeres de Arac Pacha. Sí, Arac Pacha. Buena. Así que eso, pues nos vamos a ir a escuchar eso. Por saludos, flores. Nicole, muchas gracias. Sí. Oye, es que buena ese la que se mandó. No, tú lo cachai. No, es un buen hermoso. Tienes que volar, paloma, en tu propio cielo. Hay un palomo esperando pa' que vuelen juntos. Mi camino no es el tuyo, yo soy de otro cielo. Tienes que volar, paloma, en tu propio cielo.

don Hugo Novela, o sea, más conocido como Hugo Novela, nos manda una información que es sobre el activista Tomás Vázquez Arévalo, tatuador, vegano y activista por la liberación animal, que ha vivido en la Unión Europea desde el 2010 y que el 2014 se vio involucrado fuertemente en la lucha por la liberación animal a través de la enseñanza y de la acción in situ junto a otros activistas. En Estocolmo especialmente. El pasado 25 de noviembre, en el marco de una manifestación contra la granja cárcel y centro de exterminio de bisones del Falkenberg en Suecia, Tomás fue arrestado por la policía y llevado al centro de presidio para inmigrantes de Astorp. Pudo conseguir alimentación vegana gracias a la presión de otros activistas y finalmente el Estado de Suecia decidió deportarlo y prohibir su ingreso a los países de la Unión Europea por 2 años. Tomás fue enviado contra su voluntad y sin ninguna pertenencia este pasado 9 de diciembre al territorio chileno. Por lo tanto, se va a hacer una actividad donde todo lo recaudado irá en apoyo a Tomás. Tendrán tatuajes flash a buen costo, comida vegana, documentales. Que la solidaridad se propague. Esto va a ser, dice, domingo 16 de diciembre. Pero supongo que será, chuta, ¿será domingo 17 de diciembre o sábado 16 de diciembre? Ahí quedamos con la duda. Pero entre las 12 y las 20 horas, en Montaña 852, oficina 805, Viña del Mar, a una cuadra de la estación de Viña, ya saben ya, una actividad en solidaridad contra el activista por la liberación animal, Tomás Vázquez Arévalo, quien fue expulsado de Suecia sin nada más que él mismo, entonces tiene que acá tratar de rehacer su vida. En otras informaciones, en el contexto del fraude electoral y la represión que se está viviendo en Honduras por parte de la dictadura cívico-militar que hay en estos momentos y desde el 2009 allá en Honduras, la Izquierda Diario, Red Internacional, nos informa de que Fuerzas Armadas en Honduras retienen a Berta Zúñiga, hija de la asesinada Berta Cáceres. El COPIN está alerta frente a la represión militar y la retención de Berta Zúñiga y otros miembros de estas organizaciones. La mañana del 12 de diciembre, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, ha alertado de la detención del vehículo en que viajaban varios miembros de esta organización, entre ellos su coordinadora Berta Zúñiga Cáceres, hija de la defensora Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo de 2016. El COPIN denuncia que la zona se encuentra altamente militarizada y señalan para la Izquierda Diario que la gente de COPIN se estaba movilizando por la acción cotidiana de protesta pacífica contra la dictadura que, a pesar de las miles evidencias y denuncias, no quieren dejar el poder. La policía y los militares han retenido el carro y han sacado fotos de los documentos de todos, luego han dejado ir a la gente, pero han retenido el carro. Hay más informaciones, por supuesto. Hay que tener los ojos muy atentos en lo que está ocurriendo en Honduras. Sí, aparte porque hay que recordar que en Honduras hubo una elección que fue, sus resultados se dieron como a las 2 semanas después y extrañamente ganó el gobierno de la derecha que estaba desconociendo los resultados y haciendo un movimiento raro, sacando a los militares a la calle y generando estas estrategias de criminalización y de persecución a las organizaciones comunitarias como por ejemplo el COMPIN. Así que la situación, no solo del COMPIN, sino que la situación general de Honduras, hace años hubo un golpe de Estado blando, acá de cierta manera nuevamente se repite en una operación electoral absolutamente chanta por parte del gobierno hondureño, para beneficiar a los mismos de siempre, pues Estados Unidos, Trump, la patada. Algo que también hay que informarse, es como algunas partes de la policía se han manifestado en contra del gobierno y de la situación y han decidido no reprimir al pueblo. Entonces eso igual yo creo que es altamente valorable, de que por lo menos en algunas partes las policías, aquellas que pensamos que no piensan y que no sienten, están tomando... Tengan conciencia de clase, claro. Y todo. Sí, igual para yo por lo menos cuando pasan estas cosas en Honduras, Twitter, COPIN, ahí bien, siguiendo las noticias que ellos van como proponiendo para informarnos, porque ellos son los que están ahí desde el movimiento informando, no sé, por una información más confiable. Dale nomás, Anita Monte. ¿Seguimos? Ya. Esta es una noticia de Crónica Digital. La Corte Suprema falla a favor de comunera mapuche de Panguipulli por irregulares contratos sobre tierras indígenas. Y bueno, la Corte Suprema falló a favor ordenando anular una sentencia del juzgado civil de Panguipulli que se refiere a contratos de arrendamiento de tierra indígena a personas no indígenas por un plazo de 99 años, que es una de las estrategias que se usa ampliamente en la zona para burlar la legislación indígena y contribuir al despojo y desafectación de las tierras ocupadas por los mapuches. En este caso se trata de una nueva maniobra de despojo mediante la cual el arrendatario no indígena cedió su contrato por los restantes 70 años a una empresa constructora. Doña Elena Bravo Cayuñanco es heredera de un predio indígena ubicado en el sector de Currehue, comunidad de Panguipulli, que había sido arrendado por su madre a don Sergio Tiznado Jaque en 1986 por un periodo de 99 años. En enero del 2014, el arrendatario don Sergio cedió su contrato a la constructora Morales Hermanos Limitada por los restantes 72 años que le quedaban del contrato de arriendo de 99 años. En contra de este contrato cedido, demandó doña Elena Bravo Cañuñanco en el juzgado civil de Panguipulli con el patrocinio de los abogados Jorge Acuña y Viviana Soto. La nulidad del contrato es lo que demandó, con el fundamento de que la actual ley indígena prohíbe arrendar por más de 5 años tierra indígena a una persona que no tiene la calidad de indígena. El juzgado civil rechazó la demanda, por lo que se apeló a la Corte de Apelaciones de Valdivia, que nuevamente rechazó la demanda, y en contra de esa sentencia se demandó a la Corte Suprema, quien el 29 de noviembre acogió el recurso, declarando la nulidad de la sentencia, ordenando anular el contrato de cesión de arrendamiento de tierras indígenas a personas no indígenas y ordenando además la cancelación de las inscripciones conservatorias de Panguipulli. El reciente fallo de la Corte Suprema sienta una decisión importante en el sentido de que bajo la actual vigencia de la ley indígena, que es del 5 de octubre del 93, no es posible ceder el contrato de arriendo de tierra indígena a una persona que no tiene dicha calidad, aun cuando haya sido celebrado el arrendamiento bajo la vigencia de una antigua ley indígena. Es noticias que no salen en muchas partes, pero es importante en el sentido de que efectivamente esta estrategia de los contratos de muchos años ha permitido que se burlen y se despojen a los indígenas de la zona. Caso Rafael Nahuel asesinado en Puelmapu, Argentina. Infocielo informa de que se confirmó que no hubo enfrentamiento. Y el joven mapuche fue asesinado por la espalda. Pese a que la ministra de Seguridad afirmó a pocas horas del hecho que la muerte del joven... ¿En serio? ¿Hola? Esto estamos conectados. Ya. Se confirmó que no hubo enfrentamiento y el joven mapuche fue asesinado por la espalda. Pese a que la ministra de Seguridad afirmó a pocas horas del hecho que la muerte del joven mapuche había sido producto de un enfrentamiento, la justicia lo desestimó. Confirmó que no hubo disparos de ambos lados y que Rafael Nahuel murió de un disparo por la espalda. Para más información les invito a que vean distintos medios. Yo creo que tú te podés complementar la noticia con... No, entonces no. Pero hay varios medios argentinos que están sacando la noticia y notemos también de que hay un contexto hoy día en Argentina que está bastante ajetreado. René, ¿vaya a tirarte una noticia? Sí, para compartir situaciones que parte de la comunidad científica culpa al cambio climático como un evento de culpar al mundo o a la sociedad, mientras hay otros que culpan al turismo deportivo y también a la salmonicultura. ¿Cuál es la responsabilidad de una microalga que contamina ríos y lagos en el sur podría generarse por todo Chile y gran parte de Sudamérica. Esto fue declarado plaga el 2012. Se llama la Dídimo y está afectando la reproducción de salmones e incluso podría alterar no solo ellos, sino que también la hidrología completa de las cuencas. Esto obedece nuevamente a cómo superamos la capacidad de carga debido a esta racionalidad súper económica de ganar lo máximo que se pueda con la menor inversión. De hecho, la salmonicultura... En el menor tiempo. Y en el menor tiempo, acá la salmonicultura noruega, se le mueren 20 buzos al año cuando en Noruega no pasa absolutamente nada. La paloma está impresionada viendo el cielo en este minuto y yo le estoy transfiriendo esto para hacerlos partícipes de esta situación. Sí. En otras noticias, a propósito de Argentina también, para que notemos este contexto de movilizaciones, hay una movilización en Buenos Aires por los derechos del pueblo mapuche, tanto en Chile como en Argentina. En solidaridad con el pueblo nación mapuche, el llamado a las calles en Buenos Aires fue para exigir la desmilitarización del territorio mapuche, el respeto a los territorios, los derechos humanos, así como el cese de la violencia y los asesinatos en ambos lados de la cordillera, de acuerdo a la convocatoria realizada por la Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir. Asimismo, la manifestación exigió la liberación de todos los presos políticos de pueblos originarios y su rechazo ante la impunidad en los casos del activista Santiago Maldonado y el joven mapuche Rafael Nahuel, recientemente asesinado en Puelmapu, Argentina. Para profundizar en esa noticia, siga mapoexpress.org con el título Movilización en Buenos Aires por los derechos del pueblo mapuche. Les vamos a dejar ahora con un audio que mandó también Mapo Express, que ya le estuvimos comentando un poco de esto hace unos aire puros atrás. Esto es sobre la situación de Andacollo. Vamos a dejar un audio que le denominaron Impactos de la minería en Andacollo. Esto porque se publicó hace poquito un libro, el 30 de noviembre, se publicó un libro que se llama Andacollo desde adentro, historia, percepción, impacto y riesgos de un conflicto socioambiental profundo. Esto fue un trabajo en conjunto con comunidades de Andacollo, la Universidad Tecnológica Metropolitana y la Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales, CODECIAM. Así que bueno, ese libro lo pueden estar ahí buscando en la misma página de CODECIAM, supongo que en otras cosas más, pero más directamente CODECIAM, y les vamos a dejar entonces con un audio que mandaron desde ahí, desde el Mapo Express. A conversar con Jimmy Zuleta y Javier Cifuentes, ambos habitantes de Andacollo, en el contexto del lanzamiento del libro Andacollo desde adentro, que estamos desarrollando la ONG CODECIAM junto a la UTEM y la organización CMA de Andacollo. Primeramente, Jimmy, un saludo y cuéntanos qué te parece esta experiencia, haber estado acá en la universidad exponiendo sobre su tierra, lo que está pasando allá, y con qué sensación te quedas y te llevas a tu tierra. Bueno, Nicolás, feliz, agradecido por la invitación y la instancia, primero que todo, y también a ustedes por este lugar que nos permiten dar a conocer una problemática que viene ya desde una década. Y me voy feliz, satisfecho de haber dado a conocer algún conflicto social, ¿no es cierto?, muy interno, que viene ya peleándose CMA desde hace mucho tiempo, y esperamos que la juventud también se vaya sumando y se vaya interesando en estos temas cada día más. Muchas gracias. Javier, de tu parte, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo están las gestiones? Javier, en todo caso, decimos que es concejal de allá de Andacollo, así que quizás desde esa misma arista nos podría comentar qué acciones se están llevando actualmente a cabo. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero que nada. Gustoso de estar acá, dar a conocer este libro desde adentro. Y bueno, de parte ahora como concejal, la lucha sigue igual, tener presente que mi gente, estamos ahí en un lugar donde siempre la vamos a defender, y hemos hecho bastantes gestiones donde hemos denunciado a las instituciones de gobierno que no han hecho la pega en fiscalizar a estas grandes empresas. Hemos denunciado a la Superintendencia de Medio Ambiente en forma legal y hemos puesto recursos de protección por la comuna de Andacollo para resguardar la calidad de vida que tenemos allá. También hemos ido a la Cámara de Diputados, hemos ido donde el ministro, hemos hecho bastantes gestiones, la cual no vamos a parar, vamos a seguir adelante y siempre teniendo el apoyo de CODECIAM, que estamos muy agradecidos de ello. No, muchas gracias, Javier.

Desde la 1 de la tarde hasta las 18 van a estar preparando el más rico sándwich en el inigualable El Canario Peña Folclórica, ¿ya? Siempre junto a la People y con las cervezas más frías que el corazón de juez. Tendremos para el ofrecimiento de los distinguidos las siguientes. Sándwich, bueno, de mechada, de pechuga, de arrollado y paté de garbanzo, ¿ya? Sí, para las vegetas. Toditos vendrán con acompañamiento de elección, huevo frito o tomate, albahaca y una decoración de papitas ricas. Ah, y el pancito riquiwis de corazón de miga corazón. Todito a solo 3 luquiwis con copita de vino o juguito rico. Bueno, vaya a apañar, esto es para el Nicanor, así que harto aguante nomás para la autogestión de nuestras vidas en todo su ámbito. Bueno, tenemos una actividad desde Las Cruces, Litoral Central, aguante Litoral Central, esto es Puerta Azul Expo Venta. Se trata de... Calma Sáenz. Bueno, les vamos a leer lo que dice aquí. Anímense a deleitarse con los nuevos productos de Puerta Azul, alimentación saludable, y echar una miradita a prendas usadas de primera calidad, cosmética vegetal, test, infusiones, diseños independientes, cerveza artesanal, artesanía local, música en vivo y mucho más. Esto va a ser en Las Cruces, en la calle Uruguay número 19, que queda cerca de la... Creo que es la única placita que hay en Las Cruces, que tenemos una mala noticia al respecto, una placita que estaba re bonita con árboles, que si bien eran pinos, eucaliptos de esos árboles, eran árboles, era un espacio de sombra, que ahora los cortaron todos para hacer esas clásicas plazas de cemento que están haciendo en todos lados. Esto va a ser el 22 de diciembre desde las 7 de la tarde, así que ahí todas las personas invitadas a Puerta Azul Expo Ventas. ¿Alguna otra actividad silla? Pero, ¿otra la gente por allá? ¿Actividades? No. Sí, yo tengo una. Hoy día en el patio Volantín de las 2 de la tarde es una feria de alimentación saludable, diferentes talleres, empiezan los talleres a las 4 hasta las 6, así que para que vayan va a estar muy entretenido. También, ¿vaya a decir una? Sé que dale. Te podís ir a comer un sándwich al Canario, después subí a la excárcel, participáis en picnic migrante, después te bajáis para el patio Volantín y participáis en los talleres. Sí, y te aprovecháis de pasar también por el sitio Iriazo, que seguramente hay algo. Ahí vamos a ver si es que encontramos algo. Por otra parte, perdón, estoy bueno para pegarle a las mesas. Este lunes 18 de diciembre hay un encuentro de autoformación en gestión comunitaria del agua. Esto es desde las 9:30 a.m. hasta las 18 horas en la sede comunitaria Playas Blancas. Esto queda en la calle Los Quillayes Poniente con Avenida El Peral. Invita Red de Organizaciones Despertando Humedales. 18 de diciembre, ya sabes, este lunes les esperamos que nos vamos a autoformar. ¿Queréis leer eso de ahí? Ya te caché. No quiero leer, solamente quería comentar de que va a estar exponiendo los roles y capacidades de los COSOC en Chile, a propósito de que desde el último Aguante de la Vida que estuvimos por ahí hace poquito, salió todo este tema de los COSOC, que son una instancia municipal, una instancia que se supone que debería apañar, pero no apaña porque no es vinculante, pero ahí estamos cachando como de qué forma podemos utilizar ese medio, si es que hay gente motivada dentro de los COSOC, de repente igual puede funcionar, si es que alguien se motiva por ahí. ¿Qué son los COSOC? Es como consejero social de organizaciones comunitarias. Algo así creo que son las siglas. Yo tengo una actividad. Aprovechen de caminar porque los días están re bacanes y en las placitas uno se está encontrando con distintas ferias de gente que autogestiona un montón de elementos. Y como no hay que desconocer que hay una fecha que mundialmente está pensada para un consumo exacerbado, invitaría a no tener ese consumo exacerbado y a hacer un obsequio cada uno, regalar un libro, intercambiar cosas, o ir a las ferias artesanales que están multiplicadas y que tienen plantitas, tienen libros, tienen una serie de regalos más simbólicos que hacer en estas fechas, que es más bien para compartir más que para consumir. El René se está adelantando a lo que viene más adelantito, pero está súper bien por René. Eso significa que bueno, hay sinergia o algo así. Bueno, este lunes también, en el contexto del encuentro de autoformación de gestión comunitaria del agua, a las 12 horas va a haber la exposición de la situación del agua en Chile, expuesta, sí, presentada por Rodrigo Mundaca, del Movimiento de Defensa por el Acceso del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima. Así que eso parece. Sí, y en la tarde va a haber gestión territorial, es que eso es lo importante de eso. La mañana, así como exposición, almuercito comunitario en esa sede que está bacán, porque es como una sede de junta de vecinos, pero en realidad es un espacio muy comunitario que la gente de Playa Blanca la ha abierto así muy bacán, con apaño de la cacerola, que es un colectivo de allá. Aguante la cacerola. Sí, pulentas, pulentes. Bueno, entonces después se piensa hacer un tallercito de gestión territorial del agua, a propósito de que en esa localidad está la Laguna del Peral, que es una laguna así muy hermosa, es como una de las fuentes de agua dulce más grande de ahí, de esa costa, y que ha estado así súper intervenida como por milicos, por la CONAF y por un montón de cosas, y hace poquito en un conversatorio que hicieron la gente de la cacerola salió que las personas que habitan ese territorio piensan que desde que está la CONAF estas personas no pueden hacer nada con respecto a la protección de ese espacio natural. Entonces de repente se va con esta idea a hacer este encuentro de autoformación para que nos autoformemos en que en verdad sí podemos hacer. Oye, y hoy día esas compas también tenían un taller de muralismo. Sí, sí, aguanta ahí a la gente, gracias, Anita, aguanta a la gente de la cacerola. Sí, busquemos en esta misma idea de que hicieron memoria local y salió todo este tema de la laguna, salieron varias ideas que se van a plasmar en un mural que se estuvo haciendo como por 2 meses este taller de muralismo, como ir recopilando historias de esa localidad, que es una localidad como levantada a Tomás, así como que es un lugar que está como entre pueblos, que se fue construyendo a puras tomas de gente que no tenía dónde vivir y se agarró esos espacios de duna. Entonces, todas esas historias que son caletas, así como hay un montón de historias, van a quedar plasmadas en el mural de la Plaza de Playas Blancas, que se está haciendo ahora. Sí, así que de más ratito por ahí vamos a estar. Así que eso, ¿alguna otra actividad, silla? Bueno, reiterar igual el llamado a la actividad del picnic migrante que se está realizando ahora, debe estar como empezando, allá en el Parque Excárcel. Eso, nos vamos a ir con una cancioncita entonces de ¿cómo se llama? De Las Marmotas en el Bar, a propósito de lo que decía el René. ¿Querés presentarla tú? Parece que estás como en la motivación. Me motivé. Ya, entonces vamos a escuchar, a propósito de lo que decía el René, de que estos tiempos siempre para algunas personas como nosotros, supongo, el tema del consumismo nos supera, el tema de estos tiempos que supuestamente son de amor y alegría se transforman en un montón de odio por las calles, entre medio de las mismas personas que supuestamente se deben amar y que van a comprar regalos y todas esas cuestiones. Esta canción que se llama Compra y no pienses más, que es de Las Marmotas en el Bar. Así que eso, pues, nos vamos con un hip hop. Hoy día tuvimos muchísima música variada. Tuvimos temas que fueron desde Puelmapu hasta Pascualama, desde Honduras hasta Colombia, ¿cierto? Así que muchas gracias, Casa Llena. Gracias, Cotiledón. Casa Llena, corazón contento. Corazón de miga. Gracias a René, Anita, Paloma, Leftraru, Mel en los controles. Así que saludo a la Connie, que es la Patagonia de esta. Buena. Así que aguante toda la gente. Sigamos organizadas, que no nos van a ganar. Ciudadanos y consumidores, aprovechen las últimas ofertas de nuestra multitienda. Pantallas planas, ropa de moda, aspiradoras con acceso a Facebook. No se puede ir sin la nueva cortina fosforescente que hace que soñemos cosas más bonitas mediante un moderno sistema de manipulación mental. Si no le alcanza el crédito, contactamos a su jefe para que les dé horas extra. Señora, señor, joven, señorita, compre y no piense más. Compre y no piense más. Que la tele, que la ropa, que la comida chatarrada. De Yankee reemplazando el disco de Violeta Parra. Publicistas trabajando para darle más colores.